Los mundos podrían juntarse, cosmos sin el odio, estrellas como diamantes en tus ojos. El suelo sería espacio, espacio, espacio, espacio, y caminando por un cielo en paz. Todos los hombres lunares se imponen, pero los haremos ver el sol. Adiós, hombres lunares. Tú dices adiós, hombres lunares. Los mundos podrían juntarse, cosmos sin el odio. Diamantes de luz sideral, los cuásares en la noche han de brillar, y todo es uno solo en la belleza, y decimos adiós, hombres lunares. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Aquí el que os habla es Geray y tengo a mi lado a, bueno, a mi lado virtual, al inmortal hater de hierro, Raúl. Ay, la gripe me está matando. Sí, o a lo que queda de él. Y también al diablo de la cocina del infierno, o sea, de Murcia, Sebas. Muy buena a todos. Y nada, estamos aquí reunidos un día más para empezar hablando de un cómic que por fin han reeditado. Es una etapa de finales de los 80 que cambió a su personaje totalmente y estamos hablando de la sensacional Hulka de John Byrne. Y de eso vamos a hablar un poquito. Teníamos muchas ganas de que se reeditara y ahora que se ha reeditado, chicos, ¿os ha gustado lo que ha llegado, Raúl? A mí sí, me ha gustado bastante. Además, han tenido el buen detalle en Panini de que han publicado en el integral este de 45 pavos solamente los números de John Byrne, de que, bueno, vamos a contar que... Gracias a Dios. Sí, vamos a contar que Byrne durante casi 2 años se fue de la colección y luego le pidieron un poco de rodillas que volviera. Así que muy, muy bien, muy, muy a gusto. Sí. ¿A ti te ha gustado, Sebas? A mí la etapa de John Byrne, la verdad es que me ha gustado, me ha sorprendido. Hay muchos detalles que, bueno, luego entraremos y en general está bien, es una macarrada o una chorrada bastante entretenida, porque es que así, su etapa es muy de chorrada a punta pala y muy de a ver qué gilipollas sale en este número, pero luego, lo dicho, los números que hay entre medio, que son como 20 números, una cosa así, algunos mejor, otros peores, pero en general se nota bastante que no han terminado de coger el mismo rollo que Byrne le da a Hulka. Entonces Panini ha hecho bien no poniéndolos, ¿no?, en el integral. Sí, total, sí, sí, no. Total, es que los podéis saltar, es que no... no. Sí, yo solo me he leído uno, el 9, que lo hizo Brian Hitch, lo dibujó Brian Hitch, que está irreconocible, vamos. Y sí, la verdad es que se nota como que es mucho más forzado. O sea, que intentan ser Byrne y hacer lo que hacía él, pero igual no le sale. Porque yo creo que tenéis razón, que es una broma muy grande. Además, hizo lo de romper la cuarta pared, que ahora está tan de moda, que lo hace Masacre, lo hace Harley Quinn, lo hace todo el mundo ahora. Pero ahí él empezó a hacerlo. Y yo creo que lo hace, también utiliza el recurso de una manera bastante moderada. O sea, yo me esperaba como más locura en ese aspecto y me parece que lo usa cuando toca. Que sabe jugar sus cartas en ese aspecto. Porque te cuenta una historia absurda y va metiendo lo de la cuarta pared... para que no se haga pesado, lo va poniendo en dosis pequeñas. Y eso me ha gustado. Y me parece que los que lo sustituyeron no cogieron el punto a eso para nada. Pero lo que ya está, lo que estamos, vamos, yo creo que lo que estamos diciendo, que al final esta serie, si la disfrutáis, pillaos este tomo de Panini, porque además es integral, para un cumpleaños y tal, para que os lo regalen, no para regalarlo, está genial. Así que, y además esos números, como estamos diciendo, no vienen en el tomo. Así que disfrutarlo, vamos, compraroslo. Sí, sí. A mí me ha parecido una inversión que merece mucho la pena, aunque sea una inversión grande. Pero bueno, el mundo de los cómics es así. Y además el dibujo es maravilloso. A mí me encanta a Hulka. Hulka es mi personaje femenino de Marvel a lo mejor preferido, por culpa de Dan Slott. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Y la dibuja guapísima. O sea, a mí me encanta cómo la dibuja. Y además, guapa, pero además con esa... con ese punto de que habla con el lector y se ríe con el lector y esa complicidad con el lector. A mí me encanta cómo dibuja. Mm. Y la acción, pues bueno, es Vine. O sea... Claro, claro. Es que yo creo que también, en cierto modo, se está riendo un poquito de como... de esos recursos del cómic tan manidos, que hoy en día igual todavía lo estamos utilizando, pues en ese sentido de que ves que sale de casa y justo algo pasa y dices, ah, menos mal que ha sucedido esto porque así me he saltado el tráfico. Ese tipo de cosas. Son como... estos típicos ya recursos pues para contar una etapa de transición o para contar algo en lo que no hay acción, pues es una manera pues como de reírse de esos mismos tópicos. Sí, o reírse de que la superheroína siempre van enseñando carne y tal. Uh-huh. Sí, sí, sí. La verdad es que el personaje sale muy, muy sensual, muy provocativo casi siempre, pero a la vez... no creo que resulte, no resulta machista, sino más bien en parte es alabando el hecho de hola, soy una mujer y estoy aquí, ¿qué pasa? Y me muestro como me da la gana, pero a la vez también en muchos momentos está siendo exagerada y siendo un poco parodia de cómo lo suelen dibujar. Hay un cómic en el que ella como que se pone a hablar de cómo va la historia, tal, del arco argumental, y en cada viñeta se ella de cuerpo entero posando de una manera, posando de otra, tirada en el suelo, no sé qué, una cosa exagerada, hasta que aparece por ahí no sé qué personaje, o creo que era incluso la editora, en plan de, ¿pero sí, qué haces, Hulka? ¿Qué haces? Y dice, pues nada, aquí posando. Yo qué sé, hay cosas, hay muchas cosas. Entre líneas. Y una de las detalles que me ha encantado también es cómo va a ir los estilismos que le pone. O sea, me ha fascinado un montón porque normalmente estamos acostumbrados a ver a los personajes normalmente vestidos con su traje de su uniforme de superhéroe y punto. Ya, sí. O aunque incluso, por ejemplo, Luke Cage va con un polo, con una camiseta amarilla y unos vaqueros. No le va a ver con otra ropa. Es eso. No tiene más. Si abre el armario, es el puto Bart Simpson. Tiene la misma ropa. La tiesta no. O sea, a cada historia, que si en una historia dura varios días, se cambia de ropa, no sé qué. O incluso en un mismo. En una misma página sale ya como cambiándose. Tengo una cita, a ver qué me pongo esto, lo otro, tal. Y se le ve súper guapa. Yo creo que va a ir, cogió una revista de moda. Y se puso ahí, pam, pam, en cada cómic a dibujarla de una o de dos maneras distintas. Sí. Ni siquiera tiene uniforme, ¿no? Creo. O sea, así... A veces aparece con ese mono morado que suele llevar, pero en general es que tampoco tiene... Eso es lo que estoy diciendo. No tiene como un uniforme. De hecho, juegan con la coña con que a veces se quedan pelotas. Y ella misma dice, hostia, esto el cómic code, no sé si lo va a probar, ¿eh? O ese... Bueno, ya sabéis que... El número de la comba, ¿no? El de la comba es buenísimo. En el que salta desnuda la comba. Claro, ves que ya está saltando la comba y además lo dice la propia editora, dice la persona que se ha comprado esto solamente para verte en pelotas merece ser estafado. Sí, es que cuando yo creo que él cuando ve que está rozando el machismo un poco, sí, también se frena él o mete una coña y dice, vale, sabemos que estamos yendo por ahí, no vamos a seguir. Incluso hay un momento que el novio se quita la camisa, Wyan Wifford se quita la camisa y te lo dice el mismo, como diciendo, venga, que las lectoras femeninas también disfruten un poco. O sea, en ese aspecto está muy bien y yo creo que para el tiempo en el que salió seguro que... tiene más valor hacer eso, creo. Sí, sí, sí. Yo creo que hemos ido un poco para atrás en ese aspecto. Parece que antes tenían más huevos de decir, oye, que el personaje es una mujer y es una mujer real. Y otro de los detalles que sale es eso, es su sexualización. O sea, ella cada dos por tres dice, uff, madre mía, que hace un siglo que no tengo una cita, que no estoy con nadie ni nada. Y que tiene sueños eróticos con Hércules. Ay, bueno, eso es tremendo. Muy exagerado. Sí, sí, está diciendo, dice, ay, a ver cuándo hay ese encuentro entre Thor y... Los editores permiten ese encuentro entre Thor y Hulk. No, entre Thor y Hércules. ¿Cómo? Hay un momento que, como diciendo que a ver si estos tíos macizos se juntan de una vez. Ah, sí, es verdad, sí, sí. No, es que me los está imaginando liándose, yo digo, pero Raúl... No, también, bueno, sí, también, ya, no descartes. Sí, a sí. Thor y a Hulk, y a Hércules. Uy, por Dios, sí, sí. No descartamos. Y luego, además, que también incluso hubo un número que tuvo su parte de polémica, porque se pensaba, porque salían Hulk y su novio como si acabaran de echar un caliqueño, y esa escena me acuerdo que no les lo tuvieron que cambiar, o que se mantuvieron los diálogos. Sí, sí, además en el prólogo del integral, compraos el integral, se ve la página original y luego puedes ver en el tomo cómo la cambiaron, que ellos estaban ahí en la cama, como en posturas muy sugerentes, y luego era una conversación normal y corriente, sentados hablando. Pero bueno, eso fue en la novela gráfica, creo, en la primera en el primer acercamiento de Byrne al personaje. Sí, ahí sale. Que no se ve nada, pero. Como sale, salen los dos en la cama, ella como acostada encima de él, y a ella, como lo que es normal, si acabamos de echar un polvo, no llevo ropa, pues se le ve como que no lleva sujetador, no se le ve los pezones ni nada, pero se le ve... es lo típico que hacen en las series de, uy, vamos a echar un polvo, nos hemos visto, nos hemos hecho de todo, pero ahora me lío la mantita para que no me veas nada. Sí, sí, sí, ese recurso de que se levanta con un edredón. Ay, ay, ay, que se lo vea algo. Joder, me parece súper cutre. Digo, coño, levántate y que no te siga la cámara, hostia, pero no me haga eso. Digo, pero vamos a ver si, o sea, acabáis de acostar y acabáis de hecho de todo. ¿Qué cojones haces liándote con la manta? Uy, ahora no me mires. Venga, por Dios. Sí, o cuando aparecen de repente, están tapados, así como decís, súper tapados con el edredón, y de repente quitan el edredón y de debajo iban con ropa, y entonces dices, ¿pero qué ¿pero qué han hecho? Sí, claro, sí. Exacto. ¿Se han reproducido por esporas o cómo lo han hecho? No sé. En fin. Otro guiño hacia la desnudez de Hulka es cuando está peleando, no recuerdo contra quién, y una compañera, una amiga que se echa en esta serie... que es como una antigua superheroína y tal. Sí, la fantasma rubia. Sí, que no es Ana Obregón, es una superheroína, la fantasma sí. Rubia. Le dice, ¿y cómo es que después de toda esta pelea que te han dado por todos lados, no tienes ni herida, ni se te ha roto el traje, ni nada? Y dice, mira la etiqueta del traje y pone Comic Code. Sí, sí, sí. Es que el Comic Code, vamos a ver, más que nada... Más que lo que eran como una especie como de reglas a seguir, eran como una serie de recomendaciones que si no las seguías te podían llegar a tirar una serie. Bueno, lo que pasa es que cuando las recomendaciones son recomendaciones, pero si no las sigues, te la cargas. Era tal cual. Era una serie de recomendaciones, claro, que hay que, más que como exigencias de que no hagas esto, no hagas lo otro, claro, eran como... cierto, digamos, normas a seguir, que si no las seguías, a lo mejor te podían llegar a tirar una serie. Pero yo creo, ya además, en la época ya se estaba empezando a dejar de usar el Comic Code, y además, no sé si sabéis que, bueno, yo creo que además, para que veas, este cómic, porque salió justo en el 86, me parece, aunque bueno, luego Birna volvió en el 89, ya se nota un cambio de generación. No sé si lo habéis notado, ya se nota como que está viendo un cambio. Porque hay uno de los números en el que ya está en el espacio luchando contra esa especie de muñeco de peluche, vamos, esa especie de peluche gigante, en el que ese número, para que veáis, las dos primeras páginas, es una copia de un número de X-Force de Rob Liefeld. Ah, sí, verdad, sí. Sí, que además hacen la coña, sí, sí. Hacen la coña, estás evitando, no sé qué. Y yo creo que además, eso ya en la época se estaba notando que había algo estaba cambiando en el estilo de hacer cómics. Luego está el momento en el que ella visita a un censor... directamente para amenazarle, para que le deje decir lo que quiera o hacer lo que quiera. Y luego cuando se va el censor dice, bueno, yo me quedo aquí aprobando crucifixiones racistas o algo así. Sí, ahora que recuerdo, hay uno de los cómics que hay entre la etapa de Bag, es uno en el que Hulka, de una manera bastante chorra, acaba en un pueblo... en el que nadie puede decir tacos, ni palabrotas, ni nada, ni salirse de tono. Todo como muy Comic Code, y si te pasas de ahí, te cae un meteorito y te mueres. Sí. Y se descubre que es un fanático religioso, loco, que por lo que sea le han dado poderes y en fin. Y, oh, tiene que ser todo puro, todo bonito, todo no sé qué. Hulk la acaba liendo a palo y dice, te damos por culo. También mola mucho la de supervillanos ridículos que hay. Que a mí es una de las cosas todos, que... Y todos, pero todos, ¿eh? Del primero todos, al último. Es que todos. Vaya panda. Pero yo creo que esta vez la gracia es que han ido a lo más bajo de lo más bajo. Claro, es como una exigencia, ¿no? O sea, como requisito para salir en la serie. Tienes que ser un supervillano cutre. O un personaje cutre, directamente. Que ya en la novela gráfica los malos son cucarachas. O sea... Sí. Empezar. Y luego ya tenemos al Circo del Crimen, que no es el PP, es una cosa de Marvel. A los hombres sapo, al Dr. Bong, de todo. El Zancudo. Sí. Los hombres cabeza... que no. Los hombres cabeza, yo no sabía que eso existía. Sí, yo creía... Sí, es que a mí me hace gracia la señora esa que su cabeza es una pelota roja, ¿no sabes? Yo decía, los hombres cabeza, ¿será Fernando Alonso uno de ellos? Pero, no sé, me pareció, yo qué sé. La primera aventura, el primer cómic, sale como que ella está súper aburrida y en casa y tal, y llama a la cosa. Y se ponen a hablar y se ponen a imaginar como que pues ahora va a pasar esto, ahora va a pasar los otros, va a venir Galacto y no sé qué, y venga, venga, no te flipes. Y al, no sé si era en el segundo número ya, aparecen como varios de estos villanos mierdosos que han sido contratados por los hombres cabeza para probar su fuerza o algo así. Sí, el número de los hombres cabeza a mí me encanta. Además, con cameo gratuito de Spider-Man, o sea... Está sí, genial. Sí, yo creo que se está riendo un poco de esas apariciones de Spider-Man de hola, estoy por aquí, hola, no sé cuánto. Pues sí, exacto. Que en todas las series parece que necesitas a Spider-Man en el tercer número para que te la salve. Eso es verdad. Sigue siendo mejor que aquel cómic que me compré de X-Force donde salía Spider-Man en la portada y dentro del cómic sale en una viñeta al fondo. Y ya. Bien, eso, mira, eso la palma de todas esas portadas que engañan. Yo no sé si os acordáis, el cuarto número de Civil War, uh-huh, aparece Spider-Man con el traje de Iron Spider, como medio roto, sangrando, sale luchando contra el Duende Verde, contra Veneno y contra Bullseye. Y luego en el cómic luchaba contra el Bufón y contra Jack O'Lantern. Ostras. Si es que... Podríamos hacer un especial de portadas estafadoras, ¿no? Porque hay un montón que te meten ahí. O un personaje que sale una página, te lo ponen en portada para ver si caes. O sea... No nos robéis la idea, hijos de puta. Lo hemos pensado nosotros antes. Ya sabéis por qué lo estamos diciendo. Sí, tú. Pues sí. Y aparece Papá Noel también. Hay un número también, con Papá Noel. Especial de Navidad de Hulk, se podría llamar, como en Doctor Who. Sí, y Papá Noel intentando ayudarle con un caso que tiene, y mientras le tiraba los tejos ahí a punta pala, y ella en plan, pero a ver, ¿tú no se supones que existe una señora santa o algo así? Hasta que aparece al final del número y se lo lleva con mala hostia. No sé, es que tiene... Bueno, son chistes que la verdad es que si los cuentas... Contados que parece que no tienen gracia. Pero luego los lees y sí la tiene más. Porque son así, son chorradas. Sí, pero son chorradas que en el mundo del cómic no solemos estar acostumbrados. Porque siempre están como, uff, qué serio es todo, qué dramático, que no sé qué. Vamos a salvar al mundo, el universo, a la raza. X. Sí. Y funciona también porque, por lo que digo, que... Hay mucha interactividad entre el lector y el cómic, que eso no es muy difícil de lograr. O sea, tú te sientes como cómplice de algo que está pasando. Y eso, que ahora que están haciendo las experiencias estas en realidad virtual y todas esas cosas para meterte en la historia, a mí, aquí me ha ayudado mucho a meterme en la historia eso, que el protagonista de vez en cuando te mire, te guiñe el ojo y te diga, sé que lo que estoy haciendo es una tontería, pero qué bien nos lo estamos pasando, ¿no? Y ese equilibrio es muy difícil mantenerlo, porque se puede convertir en algo tipo masacre que esté todo el rato haciendo referencias, pero aquí es eso, lo usa cuando toca. Sí. Pues sí, yo creo que lo hace bastante bien, y por eso los números que vienen entre las dos partes de su etapa no lo llegan a pillar bien. No lo llegan a pillar bien. Aquí la verdad es que lo utiliza y hace bastante gracia, como por ejemplo en un momento en el que Hulka, el especial este con Papá Noel, dice Hulka, bueno, pues ahora vamos a utilizar la otra mitad de la página para cambiar de situación y para seguramente encontrarme haciendo algo que de otra manera no sé cómo me convencería. Y justo pasa eso. Media página de otra subtrama, vuelven a Julka y están encima de un tejado y Papá Noel la convenció para entrar en una casa a través de una chimenea. Claro, sí. Sí, y encima es que tiene como... De esas tiene todo el rato, porque hay una muy buena que es las subtramas son mejor en que el método para evitar el tráfico de la ciudad, que es lo que he comentado antes. Y luego dice, no puedes sacar muertos vivientes en un TVO aprobado por el Comic Code. Y hay un momento que incluso ella misma dice, venga, vamos a poner en marcha la historia. Sí, que empiece esto ya. Y además, sí, dentro de la broma, el tío se marca de repente sagas ahí cósmicas y todo, ¿eh? Sí. De hecho, la más fuerte de todas, para que veas, lo tienen en el último número, en la última viñeta, que fue una manera de decir, de para 2 minutos que me quedan, pues ahora me veo dentro, que es que cuando coge Julka al propio John Byrne, ya que aparece en la historia, le coge del cuello y lo tira por la ventana y dice, la muerte de un superego debería vender al menos tantos ejemplares como la muerte de un superhombre. Sí, qué buenísima la frase, sí, sí. Esa es buenísima. ¿Sabéis por qué? Porque, bueno, ya sabéis de que él estaba haciendo Hulk hasta que, bueno, se cabreó con Jim Shooter, y ya sabéis que es un editor también con un ego, pues seguramente comparable al del propio John Byrne. Así que John Byrne se fue a Marvel y ahí pues hizo toda la historia del Hombre de Acero y el reinicio de Superman, ¿vale? Sí. Entonces es una etapa que es muy buena, es muy recomendable. De hecho, tenemos un programa grabado de La Parada de los Monstruos, que ya vamos a compartir, en el que podéis escucharlo. Pero a él le tocaron tantas las narices porque él puso unas condiciones en la cual decía que Superman era el único kryptoniano y no podía haber otro. Y claro, a los 2 años, pues ya los editores le dijeron no, que iban a meter a Supergirl. Así que él cogió y se fue. Entonces, una manera de pasarles la pelota a los de DC. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Y una manera de despedirse él de la serie, alucinante, ¿eh? Muy al estilo de lo que estaba haciendo, pero bueno. Claro, es que además se nota que el personaje le gusta porque él también lo metió en los Cuatro Fantásticos. Sí, claro. O sea, imagínate que eso en su día debió ser completamente rompedor. Eso pasa ahora y vamos. Uy, uy, uy. No. Sale el típico imbécil que manda el cómic. ¡Oh, han matado mis personajes! ¡Uy, madre mía, que en Star Trek han metido a negra! Dios. Sí. Ay, madre mía. Lo de Star Trek es para mear y no echar gota. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero vamos, es un ejemplo claro de cosas que antes parecían medio rompedoras o medio normales, como por ejemplo que en Star Trek, una serie que empezó en los 70 o los 60, metieran a la Teniente Uhura, una negra ahí, estar tomando, y ahora hacen una serie en el 2017 donde la que gobierna la nave es una negra, y donde en principio parece que hay más mujeres que hombres, y ya la gente se pone en plan machista, en plan racista, en plan, ya estamos con lo de la raza o no sé qué. Digo, vamos a ver, gilipollas, ¿de qué coño me estás hablando? No entienden nada. En fin. Ya, además que dicen, hola, ¿cómo va a ser la capitana de mujer? Pero si ya lo ha sido. Pero si es que la serie Star Trek Voyager, la almirante de la nave era una mujer. Claro, que no entiendo. Exacto. En fin, bueno, a mí me gusta pensar que todos estos personajes multiraciales, de diferentes géneros y todo eso, cuando se mueren van a su paraíso particular, y se van a su cielo, que es el instituto de Spider-Man en Homecoming, y allí viven todos juntos. Un felices de la mano viven ahí. Sí. Esto venía también venía un poco actualizado con lo que he dicho de Julka, que parecía un poco más rompedor aquí, que se la veía como más liberada, más sensual, más sexual, y no sé si habéis leído la última etapa, pero no he leído nada de eso. No. Yo, el último número es en el que te meten este chiste, o sea, el último, dices el último número de esta colección. No, él se refiere a la colección actual, creo yo, ¿no? Vale, a ver. Refiero a la última colección que ha tenido, que pero, no... Pero bueno, eso lo hablamos después, si quieres. Vale, sí, eso vamos a terminar de hablar de Byrne y si queréis saltamos. Ok. Vale, una cosa. Luego también comentar que, bueno, John Byrne, que la verdad es que tiene el culo pelado de hacer cómics, la verdad, eso hay que concedérselo, me llama la atención porque es un tipo, a ver cómo te digo, que me hace gracia que él tenga esa vis cómica, porque se nota que el tipo sabe hacer cómics divertidos, pero a la vez me llama la atención la terrible fama merecida me da a mí de persona insoportable, de ego desmedido... y de tío casi intratable. Sí, en esta colección incluso da la impresión de que es la típica persona que sabe que le cae mal a todo el mundo y hace bromas sobre sí mismo para que parezca que se toma a broma. Pero tú en el fondo sabes que no, se cree superior igualmente. No sé si lo pilláis, lo que quiero decir. Yo noto eso. Sí. Es que yo he visto lista de gente con la que se ha peleado y está Peter David, Jim Shooter, Joe Quesada, Mark Evanier, Mark Wolfman, Dan Slott, Eric Larsen, Jack Kirby. ¿Se peleó con todo el mundo? Con todo Cristo. Es que los grandes artistas suelen tener esas cosas, que tienen luego muy gordo y en fin. ¿Y qué más? Podemos comentar? Al menos se ríe del ego, ¿no? Por lo menos se ríe un poquito. Yo creo que él sabe que a lo mejor es una persona que está acostumbrada a trabajar sola, porque en Superman y aquí en Hulka, él guioniza y él dibuja. En ese aspecto, bueno, luego ya se lo entintarán, se lo corran a otros, pero os quiero decir que da la sensación que es una persona bastante autónoma en lo que hace. Sí, y muy cabezota, yo creo. O sea, que él que tiene muy claro lo que quiere hacer y no quiere que nadie interfiera. Claro, sí, porque además... De ahí esos 20 números en mitad de la etapa en los que, con que no me dejáis hacer lo que quiero, pues me voy. Sí, además lo gracioso es que él criticaba mucho cuando estaba antes de que se fuese a DC. Él más que, ya sabéis que bueno, siempre se ha defendido mucho pues la imagen del autor, que no sea tan ABA, que no sea tan una editorial, y él defendía todo lo contrario, no que aquí un autor se tiene que ser leal a su compañía, ya que es parte de su empresa y él al final es cara de esa propia empresa, y nada, a la mínima que le contrariaron, cogió un puerto y se fue. Sí, parece que tiene unos humos altos. Una cosa que sí que me ha llamado la atención es que abusa mucho de que el villano de turno se quiera casar con Hulka. No sé si lo habéis notado. Sí. Es que no sé si es que se quiere casar él al final o qué, con ella o porque claro, es que... Claro, es que eso me recuerda a, no sabéis, las películas de Transformers, al final todas las tías que salen son como tiene idealizada a una tía Michael Bay. Una tía dura, que le gustan los coches, pues yo creo que Hulka es la mujer idónea para el propio John Byrne. Sí. Es que todos, el hombre topo quiere casarse con ella. El machismo ese, uno que se llama machismo, ¿no? O algo así. Máximo, sí, que eso. Es del futuro este de Tundra, que son hombres contra mujeres. Sí, que le viene bien lo de machismo. Sí. El Arturo Pérez Reverte de Marvel, sí. Pues eso, todos se quieren casar con ella. Yo, en eso sí que me parece. Y hace chistes, pero al final dice, jolín, tío, es que te está repitiendo un poco. Es como con lo de la fantasma, esta rubia que ahora rejuvenece, que ahora se engorda, que ahora rejuvenece otra vez. Que sí, que mola, pero joder, es como que se nota mucho que está repitiendo lo mismo todo el rato. Claro, además sí. En ese número aparece Titania, que Titania, bueno, sabéis que viene de la colección esta, bueno, del crossover Secret Wars, y que ha sido casi siempre como su némesis. Ha sido siempre como ese personajito con el que siempre se han acabado enfrentando. Sí. Sí, claro. Hay que decir que antes de esta serie Hulka era una basura de personaje, ¿eh? Que era una tía no tenía demasiado buenas historias, no tenía así menos las partes de John Byrne de Juegos Fantásticos, que fueron muy valoradas. El resto no tenía así como grandes, no sé. Claro, que era una tía enfadada que simplemente se inventó Stan Lee para que el nombre Hulka estuviera registrado, porque antes tenían esas batallas como lo de Wonder Woman, Wonder Man, quien antes lo registra antes se lo queda, pues eso. Claro, sí. Y nada, no sé, luego también a la fantasma rubia la lía con el padre de ella y hace cosas así, hace cosas sí, interesantes. Sí. El número ese de que van a casa del padre está interesante. Sí, encima incluso se explora un poquito, pues hombre, que también el personaje hay cosas que la agobian, pues hay un momento que ves que ella no puede, le dicen como que no puede volver a su forma humana, al final parece que sí que puede, pero hombre, que el personaje también tiene emociones y que hombre, si le pincha sangra, como se suele decir. Sí, eso, con eso jugaron un poco entre la etapa, los números que no eran de John Byrne, pero volvemos a lo mismo, a que no, cuando acaba en el salchicho verso, sí, y de repente, uy, que pierdo los poderes, uy, que luego los gano y me convierto en una loca como mi primo, uy, que luego me vuelvo gris, uy, que luego no sé... Y digo, qué chorra, uy, no, ya, os estáis pasando, no habéis pillado el chiste, ni sabéis hacerlo. Fuera, que vuelva a Bair. Sí. Menos mal que volvió, menos mal. Porque además, a mí parece que es en la segunda parte donde está más suelto, yo creo, cuando vuelve. Sí. Que hace un par de cosas también chulas, así estéticas, de el número del borrador viviente, que se quedan páginas en blanco. Oh, sí, sí, enorme, que eso es parecido a lo que él ya hizo antes, que era un número de Alpha Flight, ya que, bueno, a ver, John Byrne, aunque es nacido en Británico, bueno, es británico, él se siente canadiense, o sea, él se ha vivido mucho tiempo en Canadá, así que él creó este grupo de, digamos, de perdedores, entre comillas, que es Alpha Flight, y tienen tener un número que es en medio de una tormenta de nieve, que apenas se ve nada. De hecho, hacen referencia a ese número. Sí. Y el número este en el que no vemos al enemigo nunca y tú te puedes imaginar en tu cabeza el enemigo con el que están luchando la Fantasma Rubia y Hulka. Y te va poniendo entre paréntesis, aquí pon el nombre del villano que quieras, aquí pon el nombre de su base, aquí pon su poder y tú te lo puedes ir montando el cómic. Lo que yo te digo que es como una experiencia interactiva al final, que a mí es lo que me atrae de este cómic. Se rumorea que todos esos atajos y todas esas cosas lo hacía básicamente también para ahorrarse trabajo al hacer la serie. Porque en aquel momento creo que también estaba con alguna más serie Marvel y tal, y le costaba llegar. Y pues mira, vamos a empezar este número con 4 páginas de Hulka saltando a la comba. Y ya luego si eso empieza la historia. Aquí, que si vamos a hacer a Hulka destrozando las páginas, o yo qué sé... chorrada para ahorrarse dibujar cosas. Pues sí. Y bueno, yo de unos años aquí para acá, el personaje, hombre, siempre por A o por B ha estado presente, yo creo, en casi todas las colecciones. Yo recuerdo que, bueno, le dio bastante caña Geoff Johns a Hulka. Sabéis que Geoff Johns estuvo 1 año y medio en Vengadores. Y ella, a él fue el que explotó todo ese tema de que la sobreexposición a la energía gamma la volvía loca, ¿vale? Sí. Que luego eso más o menos lo arreglaron aquí, pero luego el hijo puta de Bendis, pues lo volvió a sacar otra vez eso a la luz, en el que ella se vuelve loca, que mata la visión, ¿os acordáis? Sí, hasta que llegó Slot y lo puso todo en su sitio, más o menos. El personaje está un poco maltratado, yo creo. Sí, daba tumbos, porque de repente va, le ponen en la iniciativa. Luego Iron Man le echa, tuvo unos números que era luchando contra, durante World War Hulk, luchando contra los enemigos de Hulk, su primo. Ahora, yo la etapa de... Tengo por ahí el primer tomo de la etapa de Dan Slott. ¿Esa qué tal está? A mí me encanta, pero vamos, es que fue uno de los primeros cómics de superhéroes que yo leí más, en plan, más metidos en el universo Marvel, y me parece que toda la fama que tiene Dan Slott ahora y está donde está gracias a ese cómic. Porque sí. En el primer número te presenta un concepto que a mí me parece alucinante, que es, esta tía es abogada, y en el universo Marvel hay delitos superheroicos y juicios superheroicos, un poco lo que hacía ya Daredevil, pero llevarlo al extremo, y todos los cómics que hay publicados hasta el momento de Marvel, en ese universo también se publican y son material legal, sirven como material legal, porque recogen sucesos que han ocurrido, y eso lo van a usar en los juicios. Vas a ver a superhéroes en juicios hablando de en tal número hiciste esto y tal. Y además es una serie que sirve para ver que la continuidad mola un montón. Porque te permite hacer cosas extraordinarias después de tantos años de cómics. Y a mí me voló la cabeza esa colección. Hizo que Hulka se convirtiera en mi personaje favorito. Hizo que me metiera más en la continuidad de Marvel. O sea, yo se la recomiendo a todo el mundo. Además, creo que no decae. Creo que es muy redonda. Yo la verdad es que la leí hace ya bastante tiempo y no la recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que lo que comentas es que la verdad es que estaba bastante bien. Creo que podemos decir tranquilamente que las dos grandes etapas del personaje son la de Byrne y la de Slott, sí, que se pueden leer y que como también sigue el rollo de abogada, pero le da mucha más cancha al trabajar en un bufete ahí con más super seres, con casos superheroicos, ya que en la etapa de Byrne pues se ve que su trabajo como heroína y vengadora interfiere bastante en su trabajo como abogada. Y aquí en la de Dan Slott es como, no, vamos a aprovechar que ella es superheroína y que relacionarla con otros superhéroes, con casos de héroes y villanos y tal. Y la verdad es que de ahí salían historias bastante interesantes. En una acababa en Titán, con no sé si era con Thanos, con toda esa familia súper rara que tiene. Hay un caso bastante creo que era se llamaba Eros, un personaje que tenía el poder de seducir a sí. las mujeres. Sí, ese es un gran superpoder, la verdad. El poder del amor. Sí, bueno, el poder de follarse a quien quiera, por lo visto. el poder del amor. Sí, y entonces creo que le habían denunciado por violación o vete tú a sabes qué. Sí. Y la etapa bastante, bastante chula. No recuerdo muy bien cómo acaba la etapa, pero lo que recuerdo está, sí. está muy bien. Es otra etapa a reeditar. Pena que no creo que vayamos a ver a Hulk ni en el cine ni en serie. Sí. Ya, yo, ¿sabéis a quién veo para hacer de Hulk? Honestamente, os vais a reír. A Alison Brie. Ah, mira, la de Glow. La de Glow, claro, pero tenían que hacerla por ordenador para que la aparente sea una chavala de 2.5 metros. Pero yo creo que un poquito de CGI se podía hacer, ¿eh? Sí, bueno, y para... Yo creo que esa vis cómica la tiene. Para Jennifer de normal da. Otra cosa es para Hulka. Pero claro, eso ya habría que hacerlo por ordenador y tal, o sea que... Sí, porque o Hulka o te buscas alguna mujer de esta... Yo qué sé, de... ¿Cómo se dice? Los que hacen muchas pesas, ¿cómo se dice? Culturismo. Ah, sí, una culturista de esta tierrona de 2 metros cuadrados o la haces por ordenador. O sea, una también actriz como esta. No sé, alguna luchadora de la WWE, no sé, de Pressing Catch, para que nos entendamos. También. Yo entiendo que también, pero es que no sé, habría que tener mucho cuidado a ver cómo se hace en caso de que les diera por adaptarlo. Claro, es que necesitas que sepa interpretar también, porque es un personaje que no es como Hulk, que solo destroza cosas, esta hace bromas, o sea, que necesitas una buena actriz también. No sé claro, si... y que no sea todo el rato CGI, porque es que el CGI ya sabes que a la media hora de enfocarte al CGI, te canta. Ya. Por muy bien hecho que esté. Hombre, igual pueden aumentar a alguien su tamaño por ordenador sin hacerla por ordenador, no sé si me explico. O sea, exacto, simplemente eso, aumentar eso es lo que yo quería hacer, el típico truco. De hacer que aparente ser ella más grande. Claro. Y ya. Sí, entonces podría ser la misma actriz. Simplemente, pues yo qué sé, cambiarle el peinado. Cuando no es Hulka, tiene el pelo de un lado. De otra manera, pues la tiene de otra manera. Y lo tiene verde. Y es más grande. O sea. Pero claro, a ver cómo mete eso en el universo actual. Como de, oh, Hulk, que tenía una prima por ahí. Dame un chute de tu sangre o algo. Ya, y luego también... Ahora mismo está sacando una colección, joder, que no me llama nada, ¿eh? Sí, la nueva esa de Hulk, que es ella otra vez mala, que no sé qué, es de color gris. Sí, eso es de lo que hablaba Sebas antes, creo. No, había otra serie anterior que creo que fue muy criticada porque en el dibujo no salía ella tan exuberante como suele salir. Lo criticaron mucho por eso. No llegué a leerla, así que no sé si estaba bien o no. Y luego está la que ha comentado Raúl, que es la serie que ha nacido a partir del Imperio Secreto. No, del Imperio Secreto no, coño, de la Civil War 2. Sí, sí. Del evento que toque. Sí, del evento de turno. Ya habrá otro evento y se curará. Y volverá a ser la de siempre y ya está. O resucitará a su primo o yo qué sé. Es que prisa ya. Uf, bueno. Sí, básicamente eso. Después de Slot, estuvo la etapa de Slot, que por cierto, también tiene otro número que es legendario, que es en el que Spider-Man denuncia al Daily Bugle por difamaciones o algo así, que es que yo creo que es una de las mejores cosas que se ha publicado en Marvel. Que bueno, ahí se nota mucho que Slot aprovechó a Hulka para utilizar todo el universo Marvel. No sé si me explico. Lo típico que llega un autor y tú le das un personajito pequeño y hace la etapa grande porque lo aprovecha para jugar con todo el universo. Y bueno, sí, fue muy especial la etapa de Slot. Pusieron a Peter David de sustituto. Creían que iban sobre seguro. Pero claro, Peter David lo cambió todo. La hizo una de estas que van persiguiendo a los delincuentes que están en las listas del gobierno y tal. Iba con una Skrull por ahí. Se volvió la serie una cosa un poco rara. Y justo cuando le estaba pillando el punto, se la cerraron. Luego, Charles Soule hizo una... Intentando volverla a lo de abogada y tal, con dibujos de algún español, que ahora mismo no me acuerdo. No sé si era Javier Rodríguez o alguien de estos. O Pulido. Alguno de estos hizo esa serie de Hulk. Mm. Y también esa fue cortita, fue breve. 12 números o así. Esa estaba medio bien. Y ahí, sí, esa tengo el primer tomo por ahí. Sí. Y que sale, hay una historia con el Capitán América también bastante interesante, no sé si en el primero o en el segundo. Y ahora, eso, la tenemos traumatizada por culpa de Bendis y con una guionista que sí. está dedicando la colección a hablar sobre el estrés postraumático. Y entonces ella se vuelve gris cuando se hace Hulka, no tiene tanto humor, no sé. No me acaba. ¡Desastre, qué desastre! No me acaba. Sí, la verdad es que sí. Cuando intentan hacer un cierto girito al personaje que luego no le pega nada... No, a un personaje cómico no me lo convierta en un personaje oscuro y chungo y traumático y oh, no le pega, no viene con él. La gente está deseando que mira, pasa de esta puta mierda de etapa y que vuelva a ser quien era. O sea, es como si ahora Deadpool, pues de repente vamos a hacer una serie súper seria, súper oscura, súper chunga. Incluso, por ejemplo, en X-Force, de Uncanny X-Force, creo que era de Fraction. Él forma parte de los X-Force, pero su personalidad no cambia. De Remender. Está genial la serie, está cojonuda, de lo último que han hecho con los mutantes, que merece la pena. Y su personalidad sigue siendo la misma. Tienen, la historia son chungas, las situaciones son chungas. Tú ves que el personaje es el mismo. Y que incluso su respuesta a todo lo que están haciendo, todo lo que pasa, es la respuesta que él tendría de normal. Pero esto de directamente, no, ahora vamos a hacer que el personaje sea chungo y que tenga mucho trauma y que sufra y no sé. Venga, no, paso. Sí, además, la colección empezó llamándose Hulk. O sea, aquí, ¿qué buscaban? No sé. Hasta que venga otro autor así con alguna idea rompedora y que se distancie de lo anterior, va a estar así, ¿eh? Pero bueno. Bueno. A otros a los que parece que les ha gustado mucho el cómic es a nuestros oyentes. En Twitter nos han dicho varios comentarios sobre él. Thanos, @ThanosTheReturn, nos ha dicho que es fantástico, que se ha convertido en uno de sus cómics de cabecera. PR17 nos ha dicho que es una delicia, que tiene algunas de las mejores páginas del Tito John. José, de Tertulia de Tebeos, nos comenta que es muy divertida y que la novela gráfica es magnífica. Y por último, Javier Mariscal nos dice que es un cómic muy muy divertido, con el que pasas un rato genial mientras lo lees. Pues sí. Y bueno, pues si queréis, vamos a hacer un pequeño paloncete y ahora venimos. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la Hora de las Tortas. Es la Hora de las Tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. Elige Marvel, elige DC. Elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Ron Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación, siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Bueno, y ahora toca el turno de nuestro gran segundo tema del programa, que no todo iba a ser sobre Hulka y sus rollos sexuales, que, en fin, siendo superpoderosa, vete tú a saber lo que le gusta a esta tía. Vamos a hablar de una serie que se estrenó este verano y que llevábamos mucho tiempo esperando, y es The Defenders, o Los Defensores, ese grupo de superhéroe urbano formado por Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y Truño de Hierro. En fin, bueno, en realidad solo en la serie son esos cuatro, porque en los cómics nunca han sido esos cuatro. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, cogen los nombres o cogen lo que sea. Pero en fin. A ver, en general, ¿qué os ha parecido esta serie que reúne a estos cuatro héroes, Raúl? Pues vamos a ver. A mí la serie me ha gustado. Decir que me gustó bastante, me parece muy entretenida. También decir que me parece muy ligerita. O sea, no creo que es una trama muy compleja, muy esto. Pero le veo quizás algún problema. Todavía sigue lastrando todo el tema de Puño de Hierro, que es que la verdad, tanto como los personajes como la trama es lo peor. O sea, de hecho, aquí queda demostrado que el propio Puño de Hierro tiene lo que se llama el síndrome de Harry Potter. Es decir, que toda la historia gira en torno a él y él es el más prescindible en su propia historia. Aún así, después de ver de dónde veníamos, a mí sinceramente me ha gustado, no me ha vuelto loco, pero bueno, como para dar un 6,5 o 7, sí que le doy. Uh-huh. ¿Y tú, Yeray? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que gracias a los juegos de fandom de Netflix, estoy ahora mismo mirando, tengo delante de mí un póster de la serie firmado por todos los actores. ¡Qué bueno! Sigourney Weaver incluida. Y nada, ya solo tengo que recortar a Puño de Hierro y va a quedar muy chulo aquí en la habitación. Y bueno, y felicidades a Viruete, que ganó y se va a ir a Nueva York, ganó en el concurso este sobre la serie. Y nada, a mí me ha parecido un entretenimiento veraniego muy, muy entretenido. Pero eso, no, uno no para de pensar lo que dice Raúl, que joder, esto igual daba para mucho más, ¿no? Quiero decir, porque vale, se queda en una serie así normalita, de ver en verano, ni siquiera, no creo que ni siquiera la acción sea destacable, o sea, tiene un poco de acción, creo que lo más destacable es la interacción entre los personajes igual, que por eso a lo mejor el episodio este en el que se conocen todos en el restaurante y empiezan a hablarse y tal, a mí es el que me ha gustado, creo, porque claro, es que las batallas tampoco son demasiado espectaculares. Entonces por ahí podían haber tirado un poco más el resto. Pero bueno, era, como ha dicho Raúl, es que era juntar cuatro cosas de calidades muy diferentes, el reto que tenían. Y a lo mejor es que no casan bien esas cuatro cosas, yo creo, ahora que lo hemos visto. Porque efectivamente eso, Puño de Hierro, pues entre que no le hemos cogido cariño a los fans y que no tienen mucha chicha esta versión, pues parece que sobra todo el rato. De todas maneras, me hace gracia que la trama de la serie sea, vale, los tres superhéroes con las series buenas, o que a la gente más o menos le han gustado, tienen que salvar al que no quiere nadie. O sea, eso me gusta. Tienen que salvar al puto inútil. Sí, yo me imaginaba... Claro, yo me imaginaba en cualquier momento le meten en una nave, venga, al espacio, con bache cohete, hasta nunca. Una cosa de estas, o que parecía el Doctor Extraño y se lo llevaba a esa dimensión chorra, venga, hasta luego, hasta nunca. Yo creo que lo de Luke Cage y lo de Puño de Hierro, o Iron Fist, solo se arregla juntándolos y haciendo héroes de alquiler, lo de sus series, me refiero. Lo de sus series, me refiero. Que son dos series por separado. Eso por desgracia no va a pasar. Ya tenemos ya están filmando la segunda temporada de Luke Cage. Lo mismo hay cameo de Danny Rand por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Pero bueno, ya veremos a ver. A mí en concreto, la verdad es que la serie me ha gustado. Me ha gustado que sean 8 capítulos. Sinceramente, si de aquí en adelante el resto de segundas temporadas o terceras la hacen así de 8 capítulos, mejor. Os gastáis menos capítulos, más perras por capítulo y la historia más concentrada. Nada de capítulos dando vueltas, ¿eh? En plan de todo este capítulo, no ha valido para nada, para relleno. Que hay unos cuantos y en algunas series se nota más que en otras. Y lo mismo que Geray, la interacción me ha encantado, me ha gustado un montón, era lo que más buscaba y yo creo que se han centrado sobre todo en eso. En la relación entre los personajes, la interacción entre ellos, que son personalidades muy fuertes y chocan un montón. Se ve todo el rato que está todo el rato chocando y tiene que aparecer la Claire, la enfermera por ahí, en plan de, a ver, que soy la gente buena, dejad de pelear entre vosotros, gilipollas. Sí, sí, sí. Tiene que aparecer ahí en plan de, para calmarlo. Y también mola un montón el hecho de que no solo sean ellos cuatro, sino que aparezca sus propios microversos dando vueltas. Se nota más sobre todo en el primero o dos primeros capítulos, donde incluso como la tonalidad de la luz o algo o de la fotografía cambia, dependiendo de en qué personaje nos estamos centrando. Hasta que llega el momento en el que sus historias se hacen que se crucen, o sea, que eso también es lo que más me ha gustado, que no haya sido en plan de la enfermera... Pues yo tengo un amigo que sigo que tiene poder y no sé qué y no sé cuánto. Venga, vamos a presentártelo y salváis a la ciudad. No. Ha sido que cada uno tiene su historia y la historia acababa en este punto. Se han juntado y se han quedado todos en plan de... ¿Y vosotros quién coño sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Y ya, de ahí para adelante. Sí, es que en el primer capítulo, de hecho, son como si estuvieras viendo cuatro series distintas. Que pues, de ahí viene uno de los problemas, que es que te interesan dos. Claro. A mí me parece claro, que la calidad de Daredevil y de Jessica Jones no la ha vuelto a conseguir Netflix con ninguna serie. Es que ¿sabes qué pasa? Que es que aquí lo que dije yo en su día de las series CW se nota más, porque las series en por lo general están más o menos igualadas y por eso casan bien entre ellas. Pero es que aquí es que no casan. Es que no se están dando cuenta. Aquí yo creo que vamos a empezar a no leer, ya que al final tiene el que más protagonismo Daredevil y que, bueno, al final esto parece más que Daredevil y sus colegas, pero no se dan cuenta que es que no casan entre ellos. No, hombre, sí, desde luego Daredevil y Jessica Jones se nota que son las series más potentes porque son los personajes a los que les dan más cancha, yo creo. Porque su interacción, además, la relación que tienen a mí me encanta, porque es en plan, no sé, esto de que le coge la bufanda y se lo pone Daredevil en la cabeza, el rollo ese de Daredevil subiendo haciendo parkour y la otra por el ascensor y llega al mismo tiempo. Todos esos detallitos así de interacción, o cuando están en el metro, que Jessica Jones también hace ahí cositas que le miran raro y tal. Y nada, es eso, es que se nota el desnivel. Y no lo han sabido conjuntar como hicieron en Los Vengadores, porque en Los Vengadores también veníamos de películas de nivel dispar. O sea, y lo supieron amoldar todo, pero no, aquí no acaba de funcionar. Tampoco parece que tengan un presupuesto como deberían de tener. O sea, las escenas de acción no están rodadas. O sea, en la primera Daredevil las escenas de acción estaban rodadas chulísimas. Y eso, ¿ahora qué? ¿No tienen dinero? ¿No tienen tiempo? ¿Qué pasa? Claro. Sí, ¿no? Porque hay algunos efectos especiales un poco cutres. ¿Os acordáis del último episodio? Ese tío que se cae del ascensor. ¡Oh! Sí. Que parece una serie española, tío. El stick este, cuando malentiende lo de que tiene que destruir la mano y se corta la suya, ¿no? En vez de acabar con la organización, pues... Salta la mano y... Que cuando ves el muñón, se nota que es una mano. Con vendas. O sea, cuando el actor vuelve a salir, es en plan... Tío, no os habéis gastado ni en borrarle un poquito de la mano por ordenador, joder. Así se ahorran, perra. Pero bueno, sí, la verdad es que se nota que el presupuesto no está muy allá, o sea, es que también tienen poderes que no son muy visuales, y yo creo que la verdad es que eso lo buscaron desde el principio, nada de poderes visuales, cosas que podamos hacer baratico, y yo qué sé, a mí en general me ha gustado, yo es que... Aunque me he quedado con la sensación de esto podría haber sido más, ya que técnicamente va de que la mano, la organización super chunga que ya hemos visto en Daredevil y en Puño de Hierro, va a destruir Nueva York. O sea, directamente. O sea, bueno, o al menos gran parte de Nueva York para conseguir sus fines y tal. y conseguir, creo que era... Bueno, esto ya entramos en totalmente spoiler, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, bueno, ya después de una hora. Bueno, he dicho que se ha cortado una mano una persona. O sea, nah, sí. Pero eso... No ha muerto, no has dicho que ha muerto. No, pues ya está, eso no es spoiler. Que te corte la mano no es spoiler. Bueno, que te mueras, sí. Pues también se muere, pero bueno, como estamos en esa zona de spoilers... Nada, spoiler. Bueno, pues nada, que eso, lo de encontrar la puerta a Kunlun o lo que sea, para encontrar los restos de los dragones y encontrar la inmortalidad. ¿A vosotros qué os ha parecido ese plan de los supervillanos? Hombre, a mí el plan de los supervillanos también te diré que me choca un poco, porque al final lo que me da la sensación es que como que esta gente lo que quiere hacer es hacerse como filetes de merluza con los huesos de un dragón para metérselo en vena. Yo, ¿cómo? Es como que le han quitado un poco ese aura de misterio, de cosa extraña que tenía a la mano, y ellos, que vale, que a ver, si Sigourney Weaver lo hace muy bien, y que bueno, al final los villanos, unos más otros menos, pueden tener su puntito de carisma, pero para mí es que dices, la mano, sí, unos disfrazados de ejecutivos en un edificio, ¿y qué hacen? Nada, pues meterse en medio un dragón y comérselo ahí con filete. No sé. Sí, pero es que claro, estos supervillanos, ¿qué son? O sea, ¿de verdad me estás vendiendo que los cuatro grandes héroes de tu universo se tienen que juntar para hacer frente a la gran amenaza y me pones a la mano que te lleva sin funcionar ya tres o cuatro series como archienemigo? Aquí tendría que haber sido Kingpin el malo, que es el mejor villano que tiene el universo, porque el otro era el hombre púrpura y bueno... Y no sé, que no han sabido hacer ni eso. Y además han vuelto a hacer lo del villano cebo. Que te ponen a un actor o a una actriz, en este caso muy bueno, de villano. Te crees que va a ser el villano principal. Te crees que va a tener carisma, que va a ser algo importante, como hicieron en Luke Cage. Y se lo cargan de repente. Bueno, de repente se lo cargan casi al final. Bueno, pero que el personaje... A mí como villana... Mucho no había hecho hasta entonces. Nada más salir hablando con gente y escuchando conciertos. Claro, sí. Yo es que la verdad es que sí esperaba un poquito más de ella, porque tiene, para mí tiene mucha presencia, la verdad. Es una gran actriz y yo es que parece que ella hace más de lo que en realidad el papel le ha dado. Claro, exacto. Porque ella tiene una presencia, una que la ve y dice, uy, esta es la mala, esta es chunga, esta, ten cuidado con ella que te revienta vivo. Y no sé si se le llega a ver alguna vez utilizando... peleando o utilizando algún tipo de habilidad. Se pelea con Electra una vez o algo, algún golpe le pega a alguien fuerte una vez. Sí, no se nota que es un doble. Sí, exacto. Porque hace así un giro y la cámara ya no se le ve la cara y digo, doble. Y tampoco hace mucho, o sea que, en fin. Claro que tú no entiendes por qué es tan poderosa y todos le tienen miedo. A una señora mayor que se dedica a hablar. Bueno. Pero sí, es lo que dices tú, que es la actriz que es muy buena y eleva el material. Y eso nos ha pasado muchas veces en estas series. Sí, bueno, yo me la imagino un poco como Madame Gao. Que claro, todo el mundo en plan, sea una viejecica, esta no hace nada. Y cuando Puño de Hierro intentó darle un mamporro, la vieja le hizo ¡pa! Y lo mandó a tomar por culo. Claro. Pero ahí lo hemos visto. Claro, ese es el fallo. Sí, le ha faltado más escena de ella demostrando que no solo tiene poder de ser una de las líderes de la mano, sino que literalmente tiene poder, o sea, que te pega un guantazo y te revienta, seas quien sea, seas Puño de Hierro, Daredevil o lo que sea. Ha faltado un poco eso. Pero a mí, yo lo he dicho, la actriz Sigourney Weaver, de 10. A mí ella me ha gustado un montón lo que ha hecho con lo que tenía. Sí, bueno, sí, ahí podemos estar de acuerdo. Y ya hablamos de lo que es la gran villana definitiva de esta serie o de esta primera temporada, que es Elektra Natxos. Elektra, que muere en la segunda temporada de Daredevil, spoiler, y en fin, que todos vimos que tenía una pinta de resucitar, pero vamos, en cero coma. Y de eso sí. va esta temporada, que también el personaje de Sigourney Weaver, Alexandra, creo que era, no sé, confía mucho en Elektra y en su poder como guerrera y como luchadora para llevarla a la mano a la victoria. ¿Y qué pasa? Pues que Elektra, aparte de ser una grandísima luchadora que revienta a todo Cristo, pues está un poco loca. Al final, para la única mujer que le ha defendido, le pega una puñala trapera, literal y metafóricamente, y se hace la dueña de la mano. Y dice, pues ahora manda mi coño moreno. Y yo soy aquí Elektra y joder, mando en la mano. Básicamente es así, o sea, le pega una puñalada, la deja muerta y dice, pues ahora mando yo, y es lo que hay, venga, sacan los huesos que me voy a hacer un estofado. Y aunque seguimos también con algo que tampoco me hace mucha gracia, es el rollo de Matt, de Daredevil, en plan de, no, pero es que ella es buena, que no sé qué, tiene fondo bueno, tal. Digo, a ver, Matt, por favor, ya, déjalo ya, que te gusta ir de mártir y de luchar por las causas perdidas, hijo mío, pero eres muy cansino. Sí, además es el único que lleva traje, ¿eh? Que ahora que los ves, cuando van los cuatro y ves a Matt, que es el único que lleva traje, también dices, jolines, es que no pegan las cosas aquí en esta serie. Bueno, se lo dice Jessica. Claro, sí. Se le queda mirando y dice, pareces un gilipollas. Sí. Con esas palabras. Ay. Lo chulo de lo que has dicho de Elektra y todo eso es que hay cosas de la primera temporada de Daredevil, o sea, remontándonos, que aquí se solucionan. Lo de los niños, porque los niños, había un niño que era especial y demás. Pero eso, que tampoco da esa sensación de que todo se cierre y todo tenga sentido. Ha sido todo como, bueno, el plan de la mano lo habéis inventado sobre la marcha. Lo de hacer agujeros y cosas de esas. Sí, a ver, el agujero estaba. El agujero se había visto y se había dejado un poco así en el aire. Y se sabía que había un plan, que había... Se sabía que había algo. ¿Y qué pasa? Que, claro, no es lo mismo. Es lo que pasa con los misterios, que cuando se resuelven, a veces puedes quedarte como... Ah, era esto. Bueno, pues vale. Esperaba que fuera otra cosa. ¿Qué cosa? No sé, pero esperaba que fuera otra cosa. Digo, en fin, yo me he quedado un poco así. Esperaba que fuera otra cosa, pero claro, si me pongo a pensar, digo, ¿qué cosa? No sé, no se me ocurre nada. También hay que valorar mucho que se quieran distanciar un poco de la primera temporada de Iron Fist. O sea, han cambiado el showrunner. Y aquí en la serie yo noto como que quieren decir, este personaje es casi nuevo, porque sí, ese plano que salen ellos mirando por un lado y él para otro. No, porque te quieren decir un poco sutil. Ya, pero que también te quieren decir como, olvídate de lo que ha pasado hasta ahora, que vamos a intentar que mole a partir de ahora, porque como que se quieren distanciar, porque hay hasta un momento que se va a la empresa y dicen, está el jefe, el amigo este que tenía en su serie, y dicen, no, ha salido, está de viaje, no va a salir en esta serie, porque está buena. O sea, que quieren distanciarse de la temporada de Iron Fist, yo creo. Puede ser. Es lo que pasa al tener a Puño de Hierro como, en fin, como personaje central, ya que él es la llave de la mano, perdón, la llave de Kunlun, y, en fin... También es que el personaje como está ahí como a medio cocer, ya en su primera temporada le dicen claramente que es un poquito tontico porque no sabe utilizar sus poderes, porque es que incluso en los cómics él se ha visto hacer más cosas con sus poderes aparte de dar puñetazos, en plan de poderes hipnóticos, poderes curativos, seguro que muchos más que yo no conozco. Y él no tiene ni puta idea. Lo único que hace es de repente ponerse... pues me cabreo, me pongo en modo Super Saiyan y te doy un puñetazo. Y se le pasa. Ya, es como un rebotón, sí. Te doy un puñetazo y se ha acabado. Y eso es algo que me toca un poco las pelotas. Porque luego ve a Daredevil pelear y mola un huevo. Daredevil no tiene un subidón y... No. Daredevil es el puto amo todo el puto rato. Y ya está. Claro. Al menos aquí han arreglado eso de que en su serie pues tenía un puño... Solo lo podía usar esa habilidad pues una vez por capítulo, ¿no? O algo así, porque le tardaba en recargársele y cosas así raras. Aquí lo usa más el puño de hierro, pero vamos, sí, que sigue siendo un poco extraño que alguien que se supone que ha tenido ese aprendizaje sea tan... O sea, un mierda, ¿no? Peleando. Sí, es que no tiene otra. Que vamos a ver, si seguimos viendo, por ejemplo, la primera temporada de Daredevil, aquella escena del pasillo La Virgen. Y ahí ya se ve, ya Daredevil pelea mejor que Puño de Hierro. Puño de Hierro pues tiene ahí sus cosas, pero Daredevil pues que pelea mejor. Toda Daredevil le da los poderes de Puño de Hierro y se carga el suelo a la mano. O sea, no me jodas. Sí. Pero bueno. De hecho, en su serie estuvo a punto sin los poderes de Puño de Hierro. O sea que... Sí, con la ayuda de Elektra y de Punisher, ahí empezó a cargarse a Ninja a punta pala y la lió parda. O sea, esa es otra, que parece que como lo de los ninjas la gente se quejaba, en esta serie ha salido la mano, pero ninjas, lo que es ninjas, no salen, no sé si te has fijado. O sea, vestidos de ninja como tal. O sea, salen mafiosos y secuaces y tal, pero creo que ninjas poco, ¿no? No me suena. No, creo que sale así gente de traje, sí. Y cosas raras. Yo creo que malinterpretaron, que la gente se quejaba de los ninjas y ellos dicen, bueno, pues os vamos a dar la mano, pero sin ninjas. Y es lo que han intentado hacer. Lo bueno es que ya no hemos quitado la mano de en medio. Aunque ya sale que Elektra ha sobrevivido, en principio, al final de la temporada. Ya, Matt también sobrevive a duras penas. Y ya estamos hablando un poco del final de temporada y de consecuencias. Sí. Entre ellas, que parece que la tercera temporada de Daredevil va a ser un poco... Daredevil Reborn. Sí, Born Again, sí. La serie Born Again, sí. Eso. A ver cómo lo hacen. Porque es una historia muy delicada y que puede hacer que básicamente el personaje o te lo cargues o haga su historia definitiva y ya, mira, chapa la casa, porque aquí ya no hay más que contar. Después de esto ya no hay nada. Sí. Que yo estoy un poco que también por tirar por ahí, porque tampoco... Tampoco a esta serie le veo yo muy largo de recorrido de, no, vamos a hacer 5 o 6 temporadas. No lo veo. Sí, cierto. Eso, yo creo que lo mejor de Defenders al final es que parece, en vez de haber sido la gran conclusión, como fue Los Vengadores, o sea, como el gran fin de fiesta, que te deja con ganas de más, pero te cierra todo, esto ha sido más como el momento antes de que lleguen cosas más grandes también, ¿no? O sea, como vendiéndote el Born Again, vendiéndote las cosas, la serie de los demás y tal. Y eso, yo creo que yo tengo mucho hype por la tercera temporada de Daredevil, pero lo tengo desde la segunda, porque ya en la segunda hubo una conversación con Kingpin, que Kingpin le dijo, te voy a joder la vida en la cárcel, voy a ir a por ti, tío. Dios. Que ya auguraba que iba a pasar esto, yo creo, que la tercera temporada de Daredevil iba a ser como, yo la veo como el cierre, vamos, no sé si seguirán después, pero yo creo que debería ser el cierre por todo lo alto. Yo creo que sí, que la tercera de Daredevil, al menos que se le ocurren mucho, va a ser el cierre. O sea, va a ser el enfrentamiento final y yo estoy en que ahí va a ser cuando definitivamente Matt tenga que decidir entre cargarse a Kingpin y quitarse de en medio a un enemigo que no va a poder meter en la cárcel, porque ya hemos visto que no, que en la cárcel ha cogido a Matt y lo ha reventado a palo y ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada, él ha salido de la cárcel, ahí medio hecho mierda, y ve que no, que el poder que tiene Kingpin está dentro y fuera de la cárcel y puede hacer lo que salga, lo que dé la gana. Sí, además, bueno. Que además no hay que olvidarse de que ahora ha habido ciertos cambios en el contrato de Marvel con Netflix, y que vete a saber esto cuánto seguirá durando. Porque yo no lo veo tan claro. Sé que en internet no se tiene claro en realidad, porque la gente dice que ya se sabe, pero no se sabe. Yo no tengo claro ni que haya segunda temporada de Defenders, de momento. No creo, que... no han anunciado nada. O sea que de momento lo dudo mucho. Sabemos que hay segunda de Luke Cage porque se está grabando. Sí, de Iron Fist. La segunda de Iron Fist... Está confirmada, sí, porque cambia el showrunner. O sea que está confirmada, sí. Bueno. De hecho, yo creo que lo que viene ahora es lo más interesante, para mi parecer. O sea, la tercera de Daredevil, la segunda de Jessica Jones y Punisher. Son las tres que quiero ver yo, más con más ganas. Bueno, yo la de Luke Cage, la verdad es que también le tengo un poco de ganas. Porque a mí, aunque sigo diciendo que los villanos estaban totalmente desaprovechados y eran una puta mierda lo que hicieron con ellos... si en esta temporada dan pie a que la villana que nos queda viva evoluciona como tenía que haber evolucionado en la primera temporada y se convierte en una mafiosa chunga de esa de tú tendrás super fuerza pero yo te puedo joder la vida, puede molar. Y el hecho de que aquí ya se hayan atrevido de verdad a cortarle el brazo a Mystic Knight. Sí. Y le van a poner... Dios, qué chungo cuando le cortan el brazo. Me cago en la puta, no me lo creía. Digo, hostia puta que la mata. Hostia puta que se la carga. Pero nada, nada, nada. Ya se ha visto la primera imagen promocional de la segunda de Luke Cage, donde sale con Misty y Misty sale con un brazo robótico. Digo, hostia, hostia. O sea, como que manda. Sí, sí, sí, van a hacerlo como en el cómic. O sea, que su brazo ahí, que supongo que tendrá ahí super fuerza o alguna chorrada, se inventarán también. O sea, que no solo sea estético, sino sería una gilipollez. Pero bueno, al menos se acercaría más al cómic. Y yo qué sé, es que también algo que de Defenders que me dio un poco bajona fue cuando ella dijo que después de encargarse del caso de Luke Cage y tal, y con la aparición de más metahumanos y tal, que le dieron un grupo especial o no sé qué, y yo, ¡uy, la hija del dragón! ¡Uy, la hija del dragón! ¡Calla, loco! Pero de momento no. No, pero... Tal vez para la segunda de Luke Cage veamos un poquillo más de eso. Sí, sí, ya han anunciado que va a haber hijas del dragón. No sé si en Iron Fist o en Luke Cage. Pero vamos, el concepto va a existir. Y creo que aquí también lo van presentando un poquito. Es que aquí van como sembrando semillas. Por eso te digo que parece que ha sido una parada entre las otras series, más que haber sido una serie con identidad y con... No sé si me... No ha tenido identidad propia. Ha servido como para... Los personajes están así y los vamos a cambiar un poquito para que en sus series sigan siendo interesantes. Pero vamos. Sí. Y ya la segunda de Jessica Jones... Porque la hija del dragón... Aquí, por ejemplo, podrían ser Claire, la amiga de Iron Fist. Sí, Colin Wing, sí. Y Misty Knight. O sea, claro, sí, de momento ahí tiene a tres tigarronas que han sobrevivido a la mano. O sea que ya ahí tiene algo de bagaje. Ya luego que meta alguna otra heroína urbana o yo qué sé, vete tú a saber, pueden sacarse cualquier cosa. Con estas tienen, de momento, de sobra. Sí, con esas ya, al menos ya tenemos ahí a tres mujeronas potentorras, para lo que quieran. Y la segunda temporada de Jessica Jones, ¿tú cómo la ves? ¿Tienes ganas? ¿Desconfías? Estoy entre las ganas y el miedo, porque por un lado creo que es un personaje al que se le puede sacar bastante provecho. Por el otro, me da un poco de pena que no se le pueda sacar todo el provecho que tenía, por ejemplo, en el cómic, porque en el cómic se encargaba de casos de más de metahumanos, de mutantes y tal, y como en este universo no existen los mutantes, como mucho puedes tirar por el lado inhumano, pero no sé yo si tienen permiso para utilizar los inhumanos. No sé. Pero tampoco centrarse mucho, sino en plan de dar una explicación de esta persona tiene poderes, es un inhumano, ya está, X. No centrarse en qué coño son los inhumanos ni nada, seguramente incluso ella diría ¿qué cojones es un inhumano? ¿Eso qué es? Me da igual, ¿tienes poderes? No, pues ya está. No sé, casos así relacionados con gente con poderes. Y ya lo que más me escama es lo de que hayan dicho que vuelve el hombre púrpura. Sí. Pero bueno, yo creo que volverá en plan flashback. Y yo creo que volverá porque aparecerá por ahí su hija. La hija del hombre púrpura, que en el cómic creo que sí que tenía una hija. Los hijos, sí. Bueno, ahora hay como varios niños incluso, ahora en el universo Marvel. En la colección de Daredevil salieron como varios niños. No sé si antes tenía una niña también, una hija. No sé, me sonaba una hija, pero bueno. Un pervertido que se ha follado todo lo que ha querido. O sea, que fijo que alguna ha dejado preñada y ha tenido por ahí descendencia chunga. Aunque espero que no toda la temporada se centre en eso, en que el hombre púrpura haya tenido hijos y ahora hay que detener a su hijo, porque sería un poco como redundante todo. Sí, yo sí me gustaría también una aproximación así más detectivesca, como dices tú. Y lo del hombre púrpura igual habría sido mejor si se hubieran olvidado de él, ¿no? Porque ya que lo habéis matado, pues... Claro, pero como funcionó también en la primera, lo tenían que volver de alguna manera a traer a escena. Yo creo que se le aparecerá a ella en la cabeza. Que le quedarán ahí como ha estado tantos años bajo su influencia, pues en su mente se le aparecerá, o alucinaciones o lo que sea. Eso yo, ¿eh? Porque es que flashbacks tampoco tienen tanto margen, porque ya nos contaron casi todo. O sea... Ya. Yo, hombre, tanto como que ya... Yo creo que sería cosa influenciada por los hijos de... del Hombre Púrpura, porque hay que tener en cuenta que al final de la primera temporada de Jessica, ella consigue superar su poder. O sea, ella ya ha creado una barrera o alguna especie de bloqueo o lo que sea, que ya no la afecta. O sea, que ahora tuviera de repente reminiscencia de y visiones del tío este sería un poco como, ¿para qué? Ya. No sé, o sí, me lo explicas bien o no. Es que lo han querido meter, seguro que lo habrán metido con, no sé si con calzador, ojalá de una manera orgánica, pero era simplemente, jo, es que este personaje era tan bueno, que seguro que ellos pensaron, no podemos, necesitamos que vuelva de alguna manera. Si es un cameo, han hecho mal anunciándolo. Si es algo más importante, pues a ver cómo lo montan. No sé. Ya veremos, En fin, lo que hacen con las siguientes temporadas de estas tres series. Sí, y Punisher tengo yo muchísimas ganas de verla. Ojalá mole muchísimo. A ver. El personaje tiene muy buen material y en este tipo de series, donde no se cortan ni un pelo en mostrar violencia... Es lo que le pega un montón, o sea, al personaje, porque el personaje tiene unas etapas modernas acojonantes. Las de Jason Aaron, creo que era Jason Aaron. Sí, de Jason Aaron hay una en Max y también de Garth Ennis, que es la más, sí, la más potente, que esa daría para una serie de HBO estupenda. Eso, la de Garth Ennis era la que me quería referir. Y es acojonante, o sea, es la polla, pero es violenta que te cagas. Y hacer una cosa con la violencia reducida no molaría. Y yo creo que aquí se pueden permitir un Punisher violento y chungo. O sea, sí. Ya hemos visto cosas bastante violentas y chungas en estas series, como para ahora el Punisher, pues va a ser eso. Va a ser una. Y ya lo han dicho, que Punisher no es una serie de superhéroes, Punisher no es un superhéroe, es un cabronazo que va a ir cargándose a todo Cristo. Sí, Netflix no se suele cortar en eso. Ya en la segunda temporada de Daredevil tenía la escena esa en la prisión, que telita, ¿eh? O sea que... Yo creo que Netflix es un lugar en el que esas cosas sí que las permiten si el producto las necesita, ¿eh? Más que nada porque yo consumo mucho de lo que tiene Netflix y hay cosas que dices, joder, se han atrevido a enseñar esto. Hasta en series de institutos, como en Por 13 Razones, meten cosas muy fuertes. O sea... Que confío en ellos, vamos. Yo lo que te digo, estas tres siguientes son las que más espero. Luego Luke Cage y Iron Fist, a ver si lo saben reubicar o hacer que mole más de lo que moló en la primera temporada. Y en el futuro a ver qué pasa, porque eso, incertidumbre total tengo yo, sabiendo que Disney quiere sacar sus series de ahí y sus películas de ahí. Sí, no sé, supongo que quiere hacer su propio Netflix. Pero sinceramente yo ya pago Netflix y no sé, ahora parece como que todos los canales quieren tener... Puf, con lo bonito que sería tenerlo todo en uno. Sí, o sea, espero que no se pongan así muy pesados, porque la gente no va a estar pagando 10 euros para la serie de HBO, 10 euros para la serie de Netflix, 10 euros para la serie de Disney, 10 euros para la serie de la Fox. No, o sea, eso la gente no lo va a hacer. O sea, al final lo que hay, vamos, por lo menos en países como España, la gente pillará el que más le guste y el resto lo va a piratear fijo. Claro. Porque yo ya te digo que yo ya pago HBO, yo ya pago Netflix y yo no puedo permitirme más. O sea, yo Disney no voy a pagar, que lo sepas. Sí, si es que bastante ya ha costado instaurar el modelo Netflix aquí en España. Y creo que ha sido, sí, en gran medida gracias al catálogo que tienen de series, que es muy potente a nivel de este fin de semana estrenamos en todo el mundo esta serie que lo está petando y te la damos de golpe. Que eso no todos tienen eso, a permitirse eso, quiero decir. Las otras, claro, plataformas. Claro, y ahora, por ejemplo, van a estrenar la nueva de Star Trek, que la van a estrenar semana a semana en todo el mundo. Y cosas así que productos que también son unos pocos productos que estrenan semana a semana, o yo qué sé. Sí. Otro ejemplo era... Series de calidad, porque dejan a los creadores que hagan lo que quieran sin límites, como y Bojack Horseman, sí, que es una serie que probablemente en televisión, en abiertos... Por las audiencias no creo que tuviera mucha cabida. O sea, sí, que eso. Yo soy más pro Netflix. ¿Sí? Pero vamos, que no veo un mundo en el que hay 8 plataformas a la vez, por lo menos en este país. No, ni en este ni en casi ninguno. La gente no se puede permitir gastar 100 pavos ahora de televisión para que no, eso es locura. En fin, vamos a continuar, vamos a terminar con los defensores, hablando de, leyendo los comentarios que nos han dejado en Twitter y en Facebook. Mm. Y, por ejemplo, en Twitter tenemos a Enrique, arroba yo digo no, flojita. La mejor parte se la lleva a Daredevil. Las partes de Jessica están majas. Y la única manera de salvar a Kay y a Rand es tener serie conjunta. Sigourney y Stick están estupendos, ambos. Aunque yo aún no me he enterado dónde guarda la espada. Vale, vale. Pero tienen una muerte muy cutre. Mejor no preguntar. Lo de la espada mejor no lo preguntamos. Por... sí, sí. David Donaire, arroba Mr-Air. Muy decepcionante. El universo Marvel Netflix se va a la mierda. Alejandro, arroba Alex Penalba. La serie es entretenida. Eso sí, Iron Fist es insoportable. Y que espero que ya pase página del tema de la mano. Sí, deberían. No creo que volvamos a... Yo creo que eso ya es un capítulo cerrado. Sí. Vamos a ver. Parvilón, arroba Cid, 1408. A mí me ha gustado bastante, sobre todo, que sea continuista con el resto de series. Aunque, claro, tenía que ver Iron Fist y eso ayuda. Aquí uno que se asalta a Iron Fist, como más de uno habrá hecho. Tranquilo, tampoco hace mucha falta, si te lo resumen. ¿Qué va? Gacela Thompson, arroba jmadrid, con T, 2D. Regulinchi, esperaba más. Empieza bien, pero se desinfla. Imperdonable que sean 8 episodios y metan relleno. Y que la villana, y de la villana mejor no hablo. Carlos de las Mozas, arroba Carlos Mozas, pues a mí me ha encantado. Ya empiezo a cansarme de la moda hater. Sí, también un poco, porque hay gente que a veces espera unos niveles un poco... No todo va a ser Daredevil. Y, en fin, tenemos algo que sea medianamente decente. Pero bueno, ya, sí, para gusto. Viendo los precedentes, con tener algo así potable que se pueda ver en verano tranquilamente, yo ya me doy con un canto en los dientes, ¿eh? Sí. La cueva de Alex, arroba la cueva de Alex, pues que lo único que vale la pena es Daredevil y Jessica Jones, y los otros están de relleno. La serie un 6,5 de 10. Ha estado bien como primera serie de este tipo. Bueno, primera y probablemente última. Antonio Lorca, arroba alorca72, menos buena de lo esperado, pero bien en general, entretenida. Para mí Daredevil y Jessica pusieron el listón muy alto. Vamos a ver. Y por último, en Twitter, Javier Mariscal, pues me gustó bastante al personaje que vi muy fuera de órbita fue a Iron Fist. Y mira que es importante la trama. Exacto, sí, sí, es que es eso, es una contradicción total, pero es que es eso, es el elemento más importante de la trama y no pega. Sí, es que es muy fuerte. En fin, en lo que tiene que su serie haya sido la peor. En Facebook tenemos a Dorian Gray. A mí me ha fallado mucho la historia, con agujeros argumentales desde mi punto de vista que me han dificultado entenderla. Hay demasiados momentos what the fuck. Creo que tenían muy buenos mimbres, pero no han sabido hacer un cesto interesante. Le pondría un 6 porque esta serie hace 5 años me habría parecido lo más. A eso me refiero. Alberto Guerrero Bernal. No pasó del capítulo 3. Qué aburrimiento. Paco Javi Bernabé, aunque a partir de la mitad la cosa mejora, es un gran fallo tomar como eje central a la trama de Truño de Hierro. Se hace muy lenta, y eso que son pocos capítulos. La mejor, sin duda, Elektra. Jesús López, entretenida. Es como cualquier team-up y su objetivo lo cumple notablemente. Daredevil, Jessica y Luke están muy bien llevados. Y el pobre Danny, ni hablemos. Se nota mucho que no saben qué hacer con él. Aunque no me importaría verlo como sidekick de Luke Cage en una posible segunda temporada. Pero vamos, un par de capítulos nada más, que tampoco se cuelen. Le voy a poner como nota un 7. La historia no me ha aburrido en ningún momento, aunque algunas cosas ocurren muy porque sí. Pero vamos, que ha salido... He salido muy contento con el experimento y quiero ver más cosas como estas. Me ha faltado ver a Agatha Infernal repartiendo estopa, aunque eso espero que ocurra en la segunda temporada de The Jessica. Puede ser, puede ser. Me había olvidado de Agatha Infernal. Mira, yo también, fíjate. Estaba diciendo, Vic, sale Agatha Infernal. No sé, lo mismo acaba siendo otra hija del dragón, ya que estamos, o simplemente una secundaria de Jessica Potentorra. A ver, ya la vimos al final de la temporada que quería... ser una guerrera, le ponía un montón el rollo superheroico. Pero bueno, Leo Galleguillos, sobresaliente, funcionan por separado y funcionan muy bien juntos, sobre todo por pareja. Jessica y Matt encajan a la perfección. Iron Fist sigue igual de por culero, pero bueno, ya veníamos advertidos. Y por último, Manu López. A mí me gustó, partiendo del hecho de que yo veo esta serie solo para pasar el rato y no le busco mucho sentido a lo que pasa, solo veo las cosas pasar y ya. Además, que soy casi completo desconocedor de los personajes. Se me hizo bastante entretenida. Supongo que si fuera muy fan de los defensores, tal vez la vería desde otro punto de vista. No, tranquilo, si... Si los defensores, quitando la nueva serie que han hecho, que le han dado a Bendis, señor, veremos a ver lo que hace. Los defensores siempre han sido Doctor Extraño, Namor, Hulk y Estela. Sí. Claro, luego hay gente así rara que se ha ido uniendo, pero vamos, esos son los cuatro pilares. El Caballero Negro, creo que era. Valkyria. Y Hércules también. Yo qué sé, gente así en plan muy random. O sea, este grupo siempre ha sido muy random. Sí, pero que el concepto no tenía nada que ver con héroes urbanos. O sea, podían haberlo llamado Marvel Knights o algo así, porque llamarlos defensores. O sea, porque los defensores sí que tiraban más hacia la magia, la ciencia ficción, ¿no? Quiero decir. Sí. Entonces, por eso, pero bueno. Era otro rollo, pero bueno. Necesitaban un nombre y tampoco pasa nada. No lo iban a utilizar para hacer una película ni una serie con Doctor Extraño, Hulk, Namor y Estela. ¿Qué va? Básicamente porque de la mitad no tienen los derechos. Claro. Pero bueno, aunque te imaginas, o sea... Peliculón. Hubiera sido la polla. O sea, hubiera tenido que ser cómica, fijo. O sea, tenía que ser de coña. Si juntas esos cuatro personajes, o me hace una comedia o la caga. Pero hubiera sido la polla, sí. Hacer una cosa rara. Como la miniserie esa de Mateis y de Giffen, sobre los defensores, que era comedia y estaba graciosa. Sí. Pero bueno. Y nada, aquí hemos terminado de comentar estos dos grandes productos, el Hulk de Byrne, la Hulk. La Hulk. La, sí. Que gracias a Dios en España, creo que he leído, no sé si leí alguna vez algún escritor o guionista decir que en español suena mejor Hulka que en inglés sí Hulk. Sí, a mí me gusta más en español, sí. Es que claro, es que, a ver, es que queda mejor. Yo creo que seguramente, no sé cómo se traducirá en otro idioma, pero vamos, queda muchísimo mejor Hulka, que no sé si en Latinoamérica la dejarán como sí Hulk. La Hulk. Probablemente. La Hulkona, no sé. Sí. O la Hulk, no sé. La Hulk. No sé. Porque los nombres raros, siempre hay nombres raros con las traducciones en español. Pero de Hulk no me suena nada, solo la masa en España, y eso se dejó hace ya como 20 años. Menos no sé, mal, no. Porque si no, ¿cómo llamaríamos a Hulka? Si ya estaba la masa, imagínate, pues, la mujer masa, ¿no? Sería algo así. La mujer masa, uf, qué largo, y que nada, Hulka. En fin, muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Y nada, Yeray, ¿tienes algo más que comentar? Nada, que muchas gracias por habernos escuchado, que me ha encantado leer las opiniones de nuestros oyentes y ver que saben ver el punto medio de las cosas, que no hay ni haters ni gente muy... que saben ser críticos y tal, me mola mucho las opiniones que nos han dado y nada. Creo que a Pablo Iglesias no le ha gustado los defensores, porque la casta son los buenos, o sea que... Pero bueno, madre y mía, nada... Nos vemos en el próximo programa hablando otra vez de un cómic y de una serie, pero esta vez serán más sorprendentes. Sí, esta... En fin, ya os enteraréis de lo que es. Y nada, nos quedan 4 programitas para el especial número 100. El que va a arruinar tu carrera. El que va a arruinar tu carrera, Sebas. Ay, sí, hype. Después del programa número 100, yo ya voy avisando, me voy a retirar del podcasting. O lo mismo, provocaré unas crisis en tierras infinitas para que se olvide el archivo secreto que va a salir a la luz. Y ya está, se olvide todo y eso nunca ha pasado. Y en fin, nada, ya solo quedan 4 programas para que sepáis de qué coño estoy hablando. Pero bueno, de momento, si nos queréis mandar algún audio, algún email o alguna cosa felicitándonos, os dejamos tiempo o avisamos con tiempo. Para que luego no digáis, se me ha olvidado, se me ha pasado. No, que quedan también 4 programas. Podéis, tenéis tiempo. Sí, es una fiesta en la que estáis todos invitados, o sea que no os cortéis. Audios, correos, eso, dejad vuestra huella en el programa 100. Sí, que con el móvil se puede grabar audios y mandar por correo, ¿eh? Que es facilico, que tampoco hace falta una ingeniería ni nada, ¿eh? O sea, tampoco pasa nada. Bueno, en fin, esto ha sido todo por hoy y se despide un servidor. Y me despido yo también. Hasta luego. Adiós.